reflexiones que inspiran, mensajes que brindan vida, positivismo. Este es el segmento del día del Scooby de la Mañana por Mega 99.3 FM. Hola, mi nombre es Edgar, pastor de Grace Español, y esta es la inspiración del día. En esta mañana quisiera hablarles sobre quiénes somos, o quién eres hoy, de acuerdo a la Biblia. En Tito 3, versículo 1, dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La tendencia nuestra es de olvidar cuando sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. No queremos seguir las normas de Dios. San Pablo aquí les dice que deben de recordar ciertas cosas. Deben de recordar quiénes son ellos hoy. Y les dice: ustedes son una persona que se somete a las autoridades. En Creta, los creyentes habían sido sacados de un mundo muy malo. Creta era conocida por ser muy antigobierno. Habían muchas protestas y rebeliones. Esa era su reputación. Además, siempre había movimientos políticos que deseaban quitar a Roma del poder y volver a una teocracia, a un país gobernado por Dios. El mundo de los cretenses no era muy diferente al nuestro. Los judíos tenían una historia de revoluciones. Querían volver a una teocracia. Era fácil para el cristiano pensar que porque el gobierno era malo o pagano, no tenían que someterse a él. No es muy diferente hoy en nuestro ambiente político. Muchos quieren que los Estados Unidos vuelva a ser una nación cristiana. Muchos están preocupados, especialmente durante las elecciones. La Biblia nos enseña que los que hemos experimentado la gracia de Dios debemos de ser los que respetamos a las autoridades. No uno rebelde y que constantemente está buscando una rebelión. Espero que nunca seamos de los que andemos afuera protestando, violando las leyes. No somos de los que retamos a los policías y tratamos de evadirlos. Nos sometemos. El cristiano es conocido por su sometimiento a la autoridad y no debe tener miedo siempre y cuando hace lo bueno. La única excepción es si el gobierno le manda hacer lo que Dios prohíbe. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler. Este fue la inspiración del día. Que tengas un excelente día y que Dios esté con todos ustedes y los acompañe en su jornada. Mega 99.3 FM.